Después del tono, grabe su mensaje. Sé que te tengo un poco enferma y también me siento enfermo, lo admito. Y creo que lo correcto sería dejarlo ahí, igual te lo quito todo. Yeah. Baby, hello. Te escribo luego, tengo la batería en cero. Ya no vuelvo a caer en tu juego. Baby, hello. Ya te he dejado de extrañar, me duele amar. Baby, hello. Te escribo luego, tengo la batería en cero. Ya no vuelvo a caer en tu juego. Baby, hello. Ya te he dejado de extrañar, me duele amar. Me tiene encerrado. Entre cuatro paredes tú eres el candado. En este mar estoy ahogado. No siempre va a estar, pero cuando tú quieres. Por ti me siento estafado. A estas mujeres yo le dije show. A esta novela yo estoy enganchado. Cuando terminas y ni contigo estoy. Ahora tú me dices que no puedes soltarme. Si te digo que entre poco me voy, tú vas a llorar, pero eso es lo pena dar. Esa por tu culpa no soy lo que soy hoy. Cuando te prometí que nunca iba a cambiar, mi camino no voy a desviar. Estoy como una bola blanca de VR. Estoy en el hueso parado en el medio. No me deja de señalar. Contigo tengo tantas fotos y videos que no sé si podré borrar. A veces tengo miedo y no sé qué decir. Después de que solo me quieres atacar. Sé que luego te resientes. Sabes lo que voy a hacer, no es una amenaza. Baby, hello. Te escribo luego. Tengo la batería en cero. Ya no vuelvo a caer en tu juego. Baby, hello. Ya te he dejado de extrañar, me duele amar. Baby, hello. Te escribo luego. Tengo la batería en cero. Ya no vuelvo a caer en tu juego. Baby, hello. Ya te he dejado de extrañar, me duele amar. Me usaste, pa' mí tú nunca me amaste. Como dijo Tejo Calde, lo de nosotros es punto y aparte. Es una diabla, ya me lo dijo Guarde. Mi corazón metió en un balde y le prendió fuego. Moñas violetas en que me despego. Si quieres chingamos, pero hablamos luego. Yo no vuelvo a caer en tu juego. Por tu culpa casi me desvelo. El amor de nosotros se fue en vuelo. Y desde esa vez soy un mujeriego. Me la chingo de dos en dos, me sube el ego. No me enamoro solamente del dinero. No me desespero en busca de amor verdadero. Desde que estamos trending no ponen pero. Ahora me abrazan. Y a veces te pienso pero no quiero. Aunque sin ti yo casi me muero. Pero ya yo baby, hello. Te escribo luego. Tengo la batería en cero. Yo no vuelvo a caer en tu juego. Baby, hello. Ya yo en ti no voy a pensar. Una mejor que tú me voy a encontrar.